Nuevo bloque en la mañana de hoy de Aconteceres Rurales. Les recuerdo la temperatura 16 grados sobre la ciudad. En la mañana de hoy la máxima para hoy 24 grados, indica el servicio meteorológico. Mañana sábado la temperatura 16 grados la mínima, 27 la máxima. Tormentas eléctricas para el domingo. Y cabe destacar que esta semana la Asociación de Autos Antiguos el lunes había informado que iba a darse un encuentro de autos antiguos, pero bueno, con el pronóstico que se da para el viernes se suspendió. Sociedad Rural de 9 de Julio y la organización del ciclo de charlas dieron a conocer ayer que va a estar dándose una nueva charla a través de la plataforma virtual de INTA. A través del INTA, el YouTube de INTA, el Centro Regional Buenos Aires Norte, y en ese marco el tema es el próximo miércoles 13, 20, 30 horas, y el tema es agricultura de precisión, de la escala del lote al ambiente, es el tema. El disertante es el ingeniero agrónomo Marcelo López Sabando de INTA Tandil, quien va a dejar algunos conceptos en ese sentido sobre este tema. Así que bueno, mi amigo productor, técnico o interesado puede sumarse a esta jornada, repito, miércoles 20-30 horas, el ingeniero Marcelo López Sabanda, que va a estar dejando estos conceptos sobre agricultura de precisión. Damos vuelta a la página y nos metemos nuevamente en Expo Agro. Otra de las empresas que visitamos fue la empresa UPL. Lindo día elegimos ese día porque la tormenta nos abrazó con fuerte lluvia. Bueno, como pudimos ahí ese día, la gente de UPL nos atendió muy bien y pudimos hacer la conferencia. Fue un amplio diálogo con todo el staff de UPL, con su gerente general, el ingeniero Rodrigo Ramírez, y vamos a compartir la palabra de Diego Gandulfo del área comercial de UPL, que nos cuenta algunas novedades y cómo están hoy en el mercado. Por acercarse, siempre a través de ustedes podemos difundir lo que hacemos, contar las novedades y llegar a muchos lugares de todo el país, así que, y hasta incluso de países limítrofes como Bolivia, que también están presentes, así que gracias por estar. Y un poco en relación a lo que yo digo, lo que comentaba Rodrigo y Laura, es como que nos deja a nosotros un poco el camino allanado para las nuevas soluciones que estamos presentando al mercado, ¿no? Y realmente era impensado en dos Expoagro atrás, ¿se acuerdan? Antes de la pandemia, pensar de que hoy íbamos a estar comunicando todo lo que contó Rodrigo dentro del propósito y Laura, que es muy distinto a lo que tradicionalmente uno piensa cuando desarrolla tecnologías o productos para lanzar al mercado. Así que realmente es una gran satisfacción poder estar lanzando nuevas soluciones que están en línea con esto, con la sostenibilidad, con soluciones que vienen a resolver problemas o puntos de dolor del agricultor. Hoy sabemos que el agricultor, hay muchas cosas que las tiene resueltas y otras no tanto, y sobre todo cuando hay demandas en el mediano o largo plazo que de situaciones que tiene que empezar a trabajar hoy, ¿no? Así que en eso nos pone muy contento estar en cada una de las estaciones que estamos acá en el plot, mostrando las novedades y un poco haciendo una bajada de lo que es reinventar la sostenibilidad para UPL, ¿no? Desde el punto de vista de llevarlo a hecho con las nuevas soluciones que presentamos. Ustedes vieron hoy el día que no acompaña, pero tenemos una de las estaciones de enfrente, es Biosoluciones. Biosoluciones es un área muy importante de UPL donde estamos desarrollando, de hecho tenemos un portfolio de biosoluciones muy importante para dar respuesta a estas problemáticas, bioestimulantes, productos de biocontrol, algunos biofertilizantes que realmente son una respuesta a la necesidad del mercado. Pero también entendemos que los próximos años va a haber mucha demanda de este tipo de productos. Hoy de biológicos se habla muchísimo, no tenemos hoy todas las respuestas para dar, pero sí las vamos a tener en el corto plazo, pero también porque hay una demanda del técnico y del agricultor de cada vez más, y en línea con esto la sostenibilidad, empezar a usar programas que bajen el impacto del uso de insumos para hacerlo de una forma más eficiente. Entonces, en ese sentido, nosotros, uno de los destacados que tenemos en la estación es SIVA. SIVA es una nueva tecnología que estamos confiados que va a dar mucho que hablar en los próximos años en Argentina y en muchos países, porque lo que viene a hacer es un uso más eficiente del agua y los nutrientes. SIVA es un producto natural a base de extracto de maíz que tiene la capacidad de absorber 400, 500 veces su peso y liberarlo lentamente. Nosotros estamos lanzando SIVA esta campaña en el cultivo de papa y tomate, pero también estamos trabajando en otros cultivos semi-extensivos y extensivos, que realmente, como que sabemos, el tema del agua y la huella hídrica va a ser importante y cada vez más se mide y se va a certificar a futuro. Entendemos que SIVA va a ser una excelente herramienta para cuando esté ese mercado preparado, va a ser una solución que ya va a estar implementada. Después tenemos también, junto con la empresa Novozymes, nosotros recientemente, el año pasado, firmamos un acuerdo a largo plazo que se llama una alianza estratégica con Novozymes. Novozymes es una empresa líder en desarrollo de biosoluciones a base de microbiología. Estamos presentando en la estación de Nitragen, que es la empresa marca de toda esta línea de productos, productos que son muy innovadores porque lo que vienen a mejorar de lo que ya estaba es todo el desarrollo radicular. Ustedes saben que cada vez más todo lo que es el desarrollo radicular de un cultivo hace a lo que es la captación de agua y nutrientes, pero también a lo que puede dejar como carbono a futuro en el suelo, con la importancia que tiene también esto de la vida en el suelo y poder estar contribuyendo con soluciones de largo plazo, con tecnologías que el productor puede ir incorporando. Así que ahí también, si tienen tiempo y pueden acercarse a la estación, van a poder ver in situ los productos que están expuestos en algunas recipientes donde ven el desarrollo radicular, que realmente es sumamente importante. Después también tenemos una estación relacionada al tema del manejo de la resistencia. Ustedes saben que el tema de cuando nosotros hacemos un uso intensivo de los recursos, un mismo modo de acción, un mismo producto en el tiempo, la maleza o el target del cual estamos controlando esa plaga, enfermedad o maleza, tiende a generar resistencia a ese producto, como pasa en la medicina humana, ¿no? Entonces, en esa línea también estamos con soluciones de productos que vienen a mitigar ese impacto del mal uso, a veces, de los recursos que se usan en forma consecutiva. Pasó con glifosato hace muchos años, que era una excelente herramienta, una herbicida total, y que hoy hay muchas de las principales malezas en Argentina, en todas las zonas productivas, que tienen resistencia a este modo de acción. Bueno, así hay más de 20 modos de acción que hoy tienen resistencia, y cada vez los técnicos y los productores nos quedamos con menos herramientas. En estación de manejo de resistencia van a poder ver Lifeline, que es un producto que nosotros ya teníamos lanzado en el mercado, pero para maíces resistentes a glufosinato de amonio. Glufosinato de amonio es un herbicida total de amplio espectro, con muy buena performance, control de las principales malezas presentes en la región pampeana. Y estamos lanzando esta campaña en soja resistente. Ustedes saben que se lanzó esta tecnología en el mercado argentino, soja resistente a glufosinato, y nuestro Lifeline, que es la marca comercial de UPL, está siendo un producto que está siendo muy adoptado por los productores, porque es una solución que viene a reemplazar algo o una herramienta en el control post-emergente de las malezas que hoy el productor y el técnico no tenían. Cuando hablamos de malezas, de enfermedades, perdón, estamos presentando Godlib, que es un fungicida multisitio, triple mezcla, que el multisitio, la diferencia que tiene es que hace que el fungicida actúe en distintas células del hongo. Esto es muy técnico, por ahí un poco aburrido, pero hace que realmente la performance de este fungicida sea superior a cualquier opción estándar que se está usando en el mercado. Así que Godlib también, como fue Tridium en cereales hace unos años, cuando hicimos el lanzamiento, también viene a ser una contribución importante en el manejo de la resistencia de enfermedades en soja, donde ya sabemos que Cercospora, que es una enfermedad de fin de ciclo, está siendo resistente a opciones tradicionales como son mezclas de estrovirulinas y triazol, ¿sí? Y por último, estamos lanzando también esta campaña Rancona Trio, que es un tratamiento de semillas. Rodrigo comentó algo, es una triple mezcla de un producto que realmente tiene una excelente performance de control, donde se destaca también el control de carbones, que está siendo una enfermedad, digamos, un patógeno en semilla, cada vez más importante en cereales, que las opciones tradicionales están fallando, y Rancona Trio se posiciona muy bien para ese uso, sobre todo en las zonas trigueras donde está habiendo adopción de productos mucho más completos por el espectro y por esto de controlar el carbón, que está siendo hoy un patógeno importante en la toma de decisión qué herramienta de terapia de semilla va a ser usada. Así que bueno, eso es un poco en resumen las novedades. Obviamente siempre nos preocupamos por estar incorporando nuevas soluciones al mercado que estén en línea con las demandas del productor, con esos famosos puntos de dolor que tenga el productor. Así que esperamos en los próximos años también estar comunicando nuevos lanzamientos, sobre todo mucho de la mano de todo esto de lo biológico, que realmente es algo que realmente se va a adoptar, porque ya vemos que hay una tendencia global que va en esa dirección. Muchos países de Europa están con una restricción cada vez más importante a algunas moléculas, y obviamente esto va a abrir una puerta importante para empresas como UPL para estar liderando este segmento de mercado, ¿no? Así que bueno, gracias nuevamente, y ahora quedamos abiertos para preguntas. FM Amanecer 102.7. Por eso hacía falta.